un momento a fare un'esercizio. Salud, Olaf. Oye, ¿esa fue la jam, parece? Fue muy... para que nos muramos de sed y después vayamos a la galería al cóctel. Y aquí como que está muy fuerte arriba, me estoy así, está todo muy fuerte aquí, como violín muy fuerte aquí. Thank you. oye, se acabó, oye, se acabó, oye, se acabó, oye, se acabó, oye, se acabó, oye, se acabó. Gracias por venir una vez más y estuvo entretenido, muy entretenido. Nos vemos en la Galería Sam, que es saliendo para tomar aire, una copita de cerveza. Y gracias a Miope, que está a cargo del sonido Audioforma Calmao. Gracias a todos los 37 músicos que participaron en este bolón. Y espero que se vengan más, porque tengo muchos músicos más a quien quiero invitar. De hecho, vi a varios aquí. Y vamos a ver si podemos lograr otra. Vamos, vamos. Gracias y buenas.